cada día un poco más. Pues siempre dando saltos con la bandera libertad. Libre de emociones, libertad de pensamiento. Regalo mi canción. Muy buenos días y bienvenidos todos a esta sintonía que es el 107.4 de la FM aquí en Mañanas de Sol desde Radio Mairena. Esta es la 14ª entrega de Querer Vivir. Hoy abordaremos un tema de candente actualidad. Trataremos y hablaremos sobre la familia de los coronavirus de la mano del doctor Fernando Ruiz Becerra. Doctor Javier Mauri, bienvenido y muy buenos días. Muchísimas gracias, compañera. Buenos días y buenos días a la audiencia de Radio Mairena. Recordarles a los oyentes que este programa, al igual que toda la programación de Radio Mairena, se emite en streaming, con lo cual la pueden escuchar perfectamente en directo desde cualquier parte del mundo vía internet. Solo tienen que bajarse la aplicación que está en la página web de la radio, de Radio Mairena. Bueno, pues sí, vamos a empezar. Julián Ruiz. Julián, hola, muy buenos días. Buenos días, Javier. Aquí estamos muy contentos y felices de estar una semana más en este estupendísimo programa. Sentimiento compartido, además. Don Fernando Ruiz Becerra, muy buenos días, doctor. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí, doctor. No hay de qué. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Desde hace unos cuantos días, unas cuantas semanas, hay una cierta alarma, por así decirlo, creada por los medios de comunicación en parte, para empezar a hablar sobre el tema de los virus. La mejor forma de poder entender lo que pasa es conociendo qué es lo que es. ¿Qué es el coronavirus? Bueno, el coronavirus es un virus que existe desde hace tiempo. Lo que pasa es que ha tomado relevancia, por desgracia, por las cosas que se están dando. El coronavirus es un virus que normalmente habita en los animales, sobre todo animales no domésticos, que son animales salvajes. Y verdaderamente hay mucha patología de coronavirus desde hace tiempo. Muchas personas han podido tener un coronavirus sin saberlo, porque es parecido a una gripe normal y corriente. Y lo que pasa es que este ha cogido mayor virulencia por distintos temas y por eso la importancia que tiene ahora. Es un virus sin sitial, que se llama más o menos como el de la gripe, ¿entiendes? O sea que es un virus que se parece mucho al virus de la gripe. Efectivamente, sí. Y posiblemente haya personas que lo hayan pasado y no se hayan dado cuenta. El coronavirus normal y consciente, no este, por supuesto. Vale. ¿Cuántos tipos de coronavirus hay, doctor? Bueno, coronavirus es una familia bastante amplia de virus. Lo que pasa es que este tipo de coronavirus, que se llama así porque en su estructura externa, tiene como una especie de halo o de corona, por eso se llama así. Y existe, ya te digo, desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que de este tipo se conocen por ahora 7 cepas diferentes. Desde hace más o menos desde los años 60 que empezó a aparecer este virus, se conocen 7 tipos de cepas, el último este que ha salido a finales de diciembre, la séptima cepa. ¿Y se sabe cuándo adquirió esta forma patógena que pasa de los animales a los humanos y en qué lugar, en qué origen tuvo? Bueno, es que desde hace 2 años más o menos, aunque se cree que por mutación entre animales salvajes, no domésticos, hubo una especie de picadura se cree que del murciélago a la serpiente, y entonces hubo una combinación o una mutación en el cual el coronavirus este del murciélago se combinó con el coronavirus de la serpiente. También lo hay en los camellos, o sea, lo hay en bastante animales. Y entonces al picar esto se mutaron y creó una proteína, el coronavirus este creó una proteína que hizo que fuera virulento ya para los seres humanos, que se podría infectar a los seres humanos. Ahí empezó el problema. Sí. Y se conoce, ya te digo, desde los 60. Y también otra cosa, ha habido cepas diferentes, ha habido otras epidemias, como por ejemplo en Arabia Saudita, o en propio China, en Hong Kong, anteriormente. Ajá, y no han tenido esta repercusión mediática que está teniendo ahora, ¿no? No, porque fueron mal localizados. Además, no contaminó, digamos, por así decirlo, a esa cantidad de gente y a tener retenida tanta cantidad de gente como tienen ahora, porque la tecuita son muchos millones de habitantes los que están en cuarentena, ¿entiendes? Ajá. Y por eso la repercusión que tiene, que yo creo que sí es normal. Este virus... ¿Es probable que exista una mutación independiente, otra mutación, en otro lugar, en otra zona geográfica que justifique un contagio? ¿O lo más probable es que una persona que se haya infectado en China, en Wuhan, traslade cuando va viajando este virus? ¿Qué es lo más probable? Hombre, lo más probable es que posiblemente, que lo que pasa con las epidemias es que como el contagio es directo, digamos, de persona a persona ahora, pues sí, es muy probable que lo lleve y lo contagie a otras personas. Muy bien. Y bueno, es noticia que hay actos sociales que se están rescindiendo aquí en España, en concreto sobre el Congreso de Barcelona sobre el móvil, y claro, la pregunta en Occidente, ¿está justificado el alarmismo que se está dando dentro de los medios de comunicación? Bueno, sí que está justificado por una cosa, porque el movimiento de personas de China a otros lugares del mundo, teniendo en cuenta que este año es año nuevo para ellos y van todos para allá, porque todos quieren ir, claro, la repercusión es muy grande y entonces tienen que tomar medidas y controles para todo eso. Y Sí. Hay que contener. Eso es una medida de precaución y de prevención de que la. Hombre, sí, sobre todo contención a nivel local allí en China, ¿me entiendes? Después ya en los demás países, pues sí. Los controles que se puedan hacer máximo. Sí, de todas formas, yo recuerdo hace años que con la gripe aviar, pues resulta que se creó una auténtica alarma colectiva. Recuerdo incluso profesores, maestros, maestras enseñando a los niños cómo hay que lavarse las manos, todo esto. Y aquello, se reservaron un montón de vacunas que después no se pudieron ni siquiera usar. Quizás algo de esto pueda ocurrir ahora también. Eso está ahí, está ocurriendo ya también a nivel ya internacional, porque puede tener el virus y no saber que lo tiene, porque antes de que dé los síntomas ya es contagioso. Uh-huh. Y entonces la prevención es el principal sistema que hay para la contención, digamos. ¿Qué síntomas nos encontramos con esta forma patógena, con esta nueva mutación de este virus? Bueno, en principio como una gripe, ¿me entiendes? Fiebre, calofrío, dolores, malestar general, y ya los más severos, pues incluso ya una falta de respiración, una disnea que se llama, aguda, que le impide respirar al paciente y pasar una neumonía, a lo que antes se llamaba, una neumonía típica, pues ahora pues lo mismo, ¿entiendes? O sea que al principio la sintomatología, esto también puede dar diarrea, fiebre, por supuesto, aunque puede faltar, pero al principio lo típico es de una gripe común. ¿Puede quedarse ahí, en una gripe común, o solo es una primera fase? Por lo que se está viendo, una primera fase. Si se coge a tiempo, lo que pasa es que, como toda enfermedad vírica, no hay medicación, no se puede decir que hay un antibiótico, un antivírico específico, y mucho menos para este, porque es de reciente conocimiento, pero no hay más. Sintomatología, o sea, procurar que la sintomatología sea lo más llevadera posible, y claro, el control y examen analítico del posible contagio por el coronavirus. ¿Cuándo debo ir al hospital, a urgencias de hospital, doctor? Hombre, en teoría primero tendrías que ir al centro de salud, ¿no? Pero si se ve que son signos de alarma, como la falta de aire, el respirar muy mal, pues entonces hay que ir al hospital para que le hagan un estudio, un analítico microbiológico, para ver si es o no es un coronavirus, y también pues una radiografía, unas placas pertinentes, porque si ya sí. Da digamos síntomas neumológicos, pues se ven en la placa también. O sea, primero tenemos que estar atentos si son los síntomas de una gripe común, fiebre, malestar general, incluso vómito, alguna que otra diarrea. Podemos estar tranquilos, pero cuando hay ya dificultades para la respiración. La respiración, entonces sí. Yo lo que aconsejo es ir al hospital para que le hagan un estudio completo, analítica, y normalmente una analítica microbiológica y las placas para descartar una neumonía. Con esto lo que estamos haciendo es un poco descongestionar los servicios de urgencias hospitalarias y que sean usados cuando tienen que ser usados. Efectivamente. De ahí que una cosa sea alarmismo y otra cosa sea contención. Se tienen que tomar medidas de contención, pero no alarmar, porque con un cuadro febril pues ya estoy yo en el hospital. Estamos favoreciendo una concentración de personas en un mismo lugar, y sin darnos cuenta estamos favoreciendo la propagación del coronavirus. Efectivamente, es igual que cualquier otro virus, incluso el virus de la gripe, lo mejor es quedarse en casa. Hacer reposo en casa, sí. Y así no va contagiando a las demás personas. Que es lo que siempre hemos hecho de toda la vida de Dios. El resfriado se cura en cama. Efectivamente, en cama y con la medicación antipirética para la fiebre, para los dolores y eso. Y pues lo mismo con esto, pero cuando haya una fase más, pues entonces acudiría al hospital. ¿Qué grupos de riesgo son los que hay que tener especialmente precaución con esta nueva patógena, con esta nueva forma vírica patógena? Hombre, por ahora tampoco se sabe mucho, pero desde luego que sí está dando, no es una mortalidad todavía muy alta, porque lleva poco tiempo de desarrollo, porque por ejemplo la otra epidemia, infecciones que hubo, por ejemplo en Arabia Saudí, pues fueron 8.000 casos nada más, murieron 800. La otra gran gripe que hubo, el síndrome agudo respiratorio severo, pues produjo también bastante mortalidad. Esto está dando también bastante mortalidad, pero claro, también ha sido una infección muy rápida, porque no se sabía que fuese, o no se suponía que fuese tan rápida la propagación del virus este. Pero claro, de todas formas, doctor, parece ser que los medios de comunicación dicen que se conocía la existencia de este virus, y usted lo ha dicho también hace un rato, desde hace tiempo. Quizá la falta de transparencia por parte de las autoridades en China ha agravado más esta contaminación. Posiblemente sí. Posiblemente sí, pues sabemos que China no es muy transparente, muy hermética, ¿no? Uh-huh. Y claro, se sabía, también pasó hace ya algún tiempo en Cantón, uh-huh. También hubo otra infección contagiosa por coronavirus, uh-huh. Que fue mucho más restringida y pues más localizada, y se contuvo bastante bien y bastante pronto. Uh-huh. Y hablando de la solución, el tema de la vacuna, ¿qué dificultades tiene el descubrir esta vacuna, si existe ya esta vacuna incluso? No, vacuna todavía, siempre normalmente la vacuna tarda unos meses en producirse, además también hay que probarla, y bueno, por lo menos hay tres o cuatro, por lo visto hay bastantes laboratorios que están en ello, y por lo menos hasta dentro de dos o tres meses no creo que, uh-huh. que haya una vacuna posible, uh-huh. Pero vamos, que la, ¿sí? vacuna tampoco es la panacea, ¿eh? Sí, sí, sí. Es la, no es el remedio, uh-huh. es la contención y la prevención, lo que lo principal, la prevención, sí. La contención y está el reposo y no salir para no seguir infectando. Pero vamos, sí. Que yo, sí, esto normalmente se suele hacer, y había que hacerlo con toda la clase de infecciones víricas, claro. Yo tengo una curiosidad, doctor. Usted que está dentro del mundo sanitario, es médico de familia, ¿se puede construir un hospital en 10 días? Eso es difícil, probable, pero difícil. Lo que pasa es que, claro, si se pone a trabajar día y noche, una estructura ya prefabricada, digamos, posiblemente, eso por lo visto es lo que han hecho. Un par de ellos, según parece, pero aquí es posible. ¿Aquí sería posible hacer eso, doctor? Aquí no creo. Aquí en España no creo. Yo creo que la burocracia para poder construir un hospital de esas características llevaría más tiempo que no los propios proyectos. Sí, eso por supuesto. En fin. Allí lo que pasa es que como son... ha sido todo tan tan urgente y además con tantísima alarma, pues no le han tenido más remedio, creo yo, que esforzarse para poder hacer una, claro. Un hospital o dos, aunque sí. Hay muchos hospitales que están funcionando en China. Sí, sí. Porque son muchos millones los habitantes que tiene esa provincia. Uh-huh. Se ha especulado mucho, muchísimos. Siempre yo recuerdo que con el virus del SIDA pasó exactamente igual, con el, uh-huh. con la, cuando pasa la forma patógena del mono verde, el STLV1, pasa al HTLV1, que ya la forma patógena que afecta a los humanos, que la forma es muy parecida del mundo animal salvaje precisamente al mundo humano. ¿Esto es un virus que cabe alguna posibilidad de que se haya diseñado en un laboratorio, una guerra biológica? ¿Esto tiene algún fundamento, doctor? Yo creo que no. Yo este coronavirus se conoce hace tiempo, bastante tiempo. Lo que pasa es que era un virus normalito que lo podía pasar cualquiera. Lo que pasa es que al haber como haber infectado de un animal salvaje a otro animal salvaje, los virus estos tienen una capacidad de mutación increíble. ¿me entiendes? Uh-huh. Como pasa con la misma gripe, uh-huh. que mutan cada cierto tiempo, están mutando y hay que hacer vacunas nuevas. Pues esta gente, estos tipos de virus, pues lo mismo. Y ya lo que pasa es que lo que no se creía es que fuese tan rápido la forma de mutación, porque prácticamente ha sido en 2 años. Que se estrepa en 2 años. Todos los años muchas personas, las personas que están en riesgo, se vacunan contra la gripe. Si están vacunados, esta es una pregunta un poco ingenua por mi parte, si están vacunados, ¿tienen más capacidad de resistir hipotéticamente a este virus? No tiene nada que ver, porque es un virus totalmente diferente, con una estructura bastante diferente y una capacidad de infectación, por desgracia, bastante grande. Es decir, que aunque tomáramos todas las medidas profilácticas había y por haber, hay personas que incluso se lavan y controlan un poco la higiene de las manos a la hora de toser y todo esto. Esto no tendría ningún tipo de efecto, entonces, ¿no? Hombre, efecto sí, beneficioso es. En vez de contagiarse más gente, pues habría más contención, ¿me entiendes? Como dijo Javier antes. Ajá. Son medidas preventivas que siempre hay que tomar. Que la prevención muchas veces pues causa buenos efectos. Uh-huh. Otras veces, por desgracia, pues por mucha prevención que tenga, si te infecta cualquier persona sin querer o lo que sea, pues por muy vacunado que esté. Uh-huh. Vamos a escuchar ahora un consejo de nuestra compañera Ana y en un minutito regresamos. Hola, buenos días a todos. De nuevo con todos vosotros, vuestra fiel amiga Ana Ballesteros. También me gustaría incluir, para disipar cualquier duda que os surja de todos estos temas interesantes que hablamos en el programa, este correo electrónico coachingydreams@gmail.com, en el que encantadísima os contestaré de la forma más breve posible. Y ahora vamos a comenzar recordando un programa en el que hablábamos de la importancia que tiene la buena alimentación, sobre todo ser extremadamente cuidadosos con nuestras células, aportando antioxidantes exógenos, que son aquellos que incluimos en nuestra alimentación, si bien recordáis, para bajar los radicales libres. Pues, queridos oyentes, cuando nos enfocamos en todo lo negativo que tenemos en nuestra vida, activamos del sistema nervioso el denominado distrés. Sí, habéis oído bien, el distrés, porque análogamente hablando, al igual que con el colesterol, existe el HDL, que es el bueno, y el LDL, que es el malo. Pues lo mismo sucede con el estrés. Se puede dividir también en dos. Tenemos el eustrés, que es el que nos hace estar en un modo óptimo en aquello que estamos realizando, nos está ayudando esa pequeña tensión que necesitamos para estar más concentrados y para hacer las cosas mejor, más atentos. Y tenemos el denominado distrés, que es aquel que nos perjudica, subiéndonos los niveles de radicales libres, sobre todo cuando nos mantenemos en estados emocionales disfuncionales. También nos daña el tubo digestivo. Nos suben los niveles de una hormona realmente nociva denominada cortisol, la cual nos altera todos los sistemas del organismo, dañándonos el sistema muscular, por ejemplo, apareciendo ciertas dolencias en diferentes partes de nuestro cuerpo. Nos baja nuestro sistema inmunológico, siendo mucho más vulnerables ante cualquier virus o bacterias. Nos mata neuronas del hipocampo, estos centros de la memoria y el aprendizaje. Nos altera la presión sanguínea, transporta la sangre a mucha más velocidad de la que corresponde y nos daña las arterias. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este sinfín de acontecimientos suceden cuando nuestros pensamientos son negativos. y las emociones y los sentimientos que afloran son activadoras de tales desdichas. Bueno, queridos oyentes, sin más por hoy, me despido recordando, como no, nuestro gran lema: para cuidarse hay que amarse. Hasta pronto, amigos. Muchísimas gracias, queridísima Ana Ballesteros Cochín. Como siempre, tus consejos, tus sabios consejos, son bien escuchados y bien aprendidos aquí. Don Fernando, el tema de la vacuna, ya que hemos sacado el tema de la vacuna, todavía es pronto para que haya una vacuna sobre este virus. El virus, los virus, la familia de los virus, ¿son organismos vivos o se consideran que no son vivos? Los virus en realidad no son organismos vivos, son necesitan un soporte para poder vivir, pero no tienen vida por sí propia. Claro. No son organismos vivos. Uno de los grandes temas polémicos en los últimos años es aquellos colectivos. Hay algunas personas que piensan que las vacunas incluso pueden ser hasta nocivas. De hecho, hay padres que no vacunan a sus hijos. Sobre este particular, esto que es un tremendo error, esto incide, ¿no?, claramente en la posibilidad de que las vacunas funcionen bien. Por supuesto, es un tremendo error desechar las vacunas. No son, como dije antes, no son curativas, pero son muy paliativas, ¿entiendes? Sí. Entonces, ¿qué le diríamos a estas personas que tienen estas ideas? Hombre, pues que cambien de idea, sobre todo porque ya se ha visto a lo largo de la historia que había colectivos que estaban en contra de las vacunas y así han reaparecido virus que estaban erradicados. Uh-huh. Como por ejemplo, ha aparecido enfermedades como el sarampión, uh-huh, ¿entiendes? Y otras más, incluso. Esto es una anécdota. Una ferviente antivacuna precisamente murió por eso, por no vacunarse. Yo creo que tenemos que entender algo. O sea, si entras en un quirófano, corres un riesgo. Ahora, ese riesgo es menor que si no entras cuando tienes que entrar. Yo creo que con la vacuna, corríjame si estoy equivocado, doctor, pasa un poco lo mismo. O sea, una vacuna tiene sus efectos secundarios que son poco probables, pero que son probables. Pero el riesgo que se corre administrando una vacuna del sarampión, de lo que sea, ese riesgo es mucho menor que el hecho de no ponerte, la verdad. Efectivamente, esto pasa con cualquier medicación, Javier. Claro. Que no quiere decir que tú estás tomando una medicación y llega en un momento dado que eres intolerante o eres alérgico. Pero si no tomas la vacuna, los efectos de la infección son peores, son mayores. La vacuna puede dar alguna reacción, pero desde luego como protección es primordial, para mí, vamos. Claro. Esto explica el por qué existen enfermedades que ya estaban prácticamente desaparecidas, ¿no?, de Occidente, y que están volviendo otra vez, ¿no? Efectivamente, es que están volviendo otra vez en algunos países europeos. Uh-huh. Y bueno, y aquí incluso en España también ha pasado. Que se dejaron, sí, una serie de colectivos que estaban en contra de la vacuna y no vacunaban a los hijos. Y después, al cabo del tiempo, se ha visto que ha vuelto la enfermedad. Hombre, no con la magnitud de antes, pero que está volviendo una cosa que ya estaba erradicada. No con la magnitud de antes, porque hoy en día tenemos más medios para contener. Efectivamente. Claro, es que esto pasa en la... Bueno, que de hecho pasaba en la Edad Media y un sarampión mataba pues a una aldea completa. Y caían la gente, claro. Caíamos como moscas. En el siglo XVII, en Sevilla, la mitad de la población desapareció. sea, la epidemia famosa. La mitad de la... O sea, que estamos hablando ya de muchísimas personas. Es que, volvemos a lo que habíamos comentado antes, doctor. El alarmismo, o sea, un niño de 2 años fallece porque una vacuna, eso vende muchísimo más y tiene muchísimas más... mucho más seguidores en sí, más repercusión. Exactamente, mucha más repercusión social, mediática, que el hecho, señores, hemos erradicado el sarampión, hemos erradicado tal. Es que ahí la responsabilidad de los medios de comunicación, que tienen que ser educativos, que es lo que no son. Un poco más estrictos. Claro, mucho más rigurosos, mucho más serios. Yo veo un poco que con el SIDA pasó exactamente lo mismo. El SIDA empezó muchísimo tiempo atrás, antes de la muerte de Rock Hudson y de Freddie Mercury. Lo que pasa es que como se morían en África, pues pasa lo mismo que como el ébola. La gente piensa que el ébola ya no existe porque no aparece en los medios de comunicación, y si no apareces en televisión, no existe. Pues mire usted, el ébola sigue matando en África. En África sigue matando, lo que pasa es que no ha habido ningún occidental que se haya vuelto a infectar. Exactamente. Y como eso ya no vende, si hubiese habido otro occidental que haya fallecido o lo haya contraído, pues entonces sí volvería otra vez a la carga. Claro, en esto hay que ser, digamos, inteligente, ¿no? Y en un momento determinado hay que ser también solidario por cierto egoísmo. Es decir, es que vivimos en un único mundo y todo nos afecta a todos, ¿no? Efectivamente, y todo corre rápido. Claro. Yo quisiera preguntarle también, doctor, ahora que estamos con el tema de la vacuna y tal, cuando se descubre la vacuna de esta mutación del coronavirus, porque el coronavirus es una familia de virus, cuando se descubre, ¿pasará lo mismo que con la gripe? Quiero decir, la vacuna que me ponen a mí este año contra la gripe no es la misma que me van a poner el año que viene. ¿Esto es así? Posiblemente sea así, claro. Ya tenga cepas nuevas y virus nuevo en la vacuna, para de estructura nueva, para poder contrarrestar posibles infecciones. O por lo menos disminuirla, que es lo que verdaderamente hace la vacuna. La vacuna no cura. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La vacuna no es curativa. La vacuna previene hasta un cierto punto, minimizando los riesgos y los síntomas. Efectivamente, sobre todo eso, los riesgos y los síntomas en personas, y sobre todo en personas de riesgo. Claro. ¿Qué personas de riesgo podríamos delimitar aquí? Las mismas que con una gripe normal, ¿no? Efectivamente, las mismas, mayores de 60 años, y sobre todo si tienen alguna patología de base, claro, como diabetes, hipertensión, fumador, cardiópata, broncópata, sobre todo, padezcan de los bronquios, de los pulmones y del corazón. O sea, son personas de seco. De todas formas, las epidemias siempre han sido, a lo largo de la historia, siempre ha habido como una especie de prurito por el país que la ha originado. De hecho, hay refranes por ahí que hablan de esto. Lo que nos llama la atención es por qué esta epidemia del coronavirus se ha originado en China. ¿Tiene algo que ver también los factores culturales, a lo mejor, no? Yo creo que no voy a decir es el 90%, el 95%, por supuesto, porque donde se ha contagiado, de donde se previó el primer foco, fue en un mercado donde venden toda clase de, no solamente de pescado y de marisco, sino de animales salvajes, de serpientes. Se dice que de sopas de toman sopas de murciélago. ¿Entiendes? Tienen una cultura gastronómica que deja mucho que desear, ¿entiendes? Y claro, pues la vez anterior pues pasó lo mismo. Todo por la cultura gastronómica. Venden en la calle, venden todo tipo de animales y sí, se dice que en qué condiciones estarán. Se habla del pangolín, ¿no? Como el animal que parece ser que portaba, ¿no?, el virus este, que lo transmite a otros animales. Sí, pero y también del murciélago. Murciélago. ¿Entiendes? El murciélago que lo transmite y que por ahí tenía, porque el coronavirus es animal, vamos, su reservorio es el animal, sobre todo animales no domésticos, animales salvajes, y por lo visto el murciélago infectó a una serpiente y este que tenía ya el coronavirus, pues se mutaron, intercambiaron, digamos genoma. Y entonces las cadenas de ACN y ADN, y entonces al cambiarse crearon una nueva proteína, claro, que es la responsable de la infección en el humano. Claro, es que cuando yo escucho, por ejemplo, que es muy sano, tiene mucha proteína, comer insectos, por ejemplo, vale, o comer hormiga frita, muy típico de esta cultura, que me parece totalmente respetable. O sea, aquí tenemos una cultura gastronómica, como usted ha dicho, doctor, y en países asiáticos otra, y en países árabes otra, y en la India otra. En la India no comen vaca, pero ten cuidado si lleves leche, porque te puedes morir. Es que no es solo cuestión de que comas insectos o de que comas murciélago, es que ¿qué control sanitario puedes hacer a 2 millones de hormigas? Porque eso es un control sanitario que también se adolece, porque aquí se supone que las carnes, que los pescados tienen su control sanitario, tienen sus pruebas, tienen su analítica, pero el murciélago, por ejemplo, ¿qué control sanitario se le puede hacer en China? El control sanitario en China, el único control es no comerlo, porque es que date cuenta de que lo están vendiendo en la calle. Sí, sin ningún tipo de... Vamos a poner un poco de ejemplo, como aquí lo que había antes en el charco de las babas. Hombre, allí no eran todo cosas que eran fruta, verdura y eso, pero... Ha puesto usted un ejemplo estupendísimo, porque muchas veces lo vemos también aquí en otros contextos, cuando se vende, por ejemplo, fruta que no se sabe el origen, los mercadillos al uso a veces, ¿no? O los jamones, ¿cuánto creo que ha pasado con los jamones o con el aceite? ¿Entiendes? O sea, que eso suele pasar en casi todos los países, pero sobre todo en estos países asiáticos, como no hay un control sanitario por al ser digamos los mercados en la calle, en cualquier sitio, y pues hay menos control todavía, porque aquí gracias a Dios sí había algunos controles, de vez en cuando hacían controles, que yo sepa, en el charco de las babas. Sí. Fijaos la cosa tan simple, por ejemplo, de tener la carne. Por ejemplo, detrás de una cristalera. O sea, es que algo tan tonto como eso, tan simple, previene muchas cosas, independientemente de las inspecciones que hayas tenido atrás y de los controles de calidad que hayas tenido atrás. Es que vas andando por estos mercadillos asiáticos y es que no hay nada. Y también en algunos bares españoles. También en algunos bares. Que a veces se ven cosas que tú dices, bueno, ¿cómo es posible servir en un momento determinado una tapa cobrando el dinero? Que eso se hace cortando queso y cogiendo el pan. Y con una mano se cobra, con otra mano. Esas cosas son muy importantes. Exactamente. Educación sanitaria, ¿no, doctor? Hombre, eso es lo principal, ¿eh? Educación sanitaria. Y el control, pues ya depende también de los mecanismos que cada país tenga, y el potencial que tenga y la rigurosidad. Claro, es que nos parece que son cosas que la administración inventa para poder recaudar más. Mire usted, es que conforme vamos investigando, conforme la ciencia médica va avanzando, o la ciencia en general, nos estamos dando cuenta que no se puede vender la leche por la calle en unos pequeños contenedores de aluminio. Mire usted, es que la leche hay que venderla de otra forma, porque si no la gente puede enfermar y se puede morir. La fiebre tifoidea, por ejemplo, efectivamente, de los años 40, los años 50. y posteriormente también en los 60, también, o sea, también, porque fíjate. Yo sé que aquí yo tengo amigos que se dedicaban a vender la leche por las calles. Uh-huh. La ordeñaban y se iban a venderla a las casas. Uh-huh. Sí, y ha conocido usted casos directos, ¿no? En concreto. Sí, sí. Uh-huh. De amigos míos, algunos mayores, que cuando jovencitos, cuando esto, pues como tenían huerta, tenían animales, tenían vacas, cerdos, uh-huh. y ellos cogían, ordeñaban la vaca y iban. Sí, y iban repartiendo por las casas. Era como una... En los pueblos sí. Eso pasaba mucho. Sí, sí, sí. Era como una ruta rusa. Sí. Si te sí, toca, claro. Pues te mueres y punto. No, la verdad hasta es los que... años 70, Fíjate. Y la leche puede ser de más calidad. El gran problema es que no hay control sanitario, claro. Claro. También es más barata. Por eso la gente, yo creo que esos son los cebos, ¿no? En los que caen, ¿no? Sí. Es claro, que mucho más barato. Fiebres tifoideas ya no hay. Luego, entonces, el haber inventado el tetabrí, el venderlo en ciertos lugares con unos controles adecuados, eso tendrá algo que ver, porque fiebre tifoideas ya no hay. Claro, por supuesto. Y que ya no se come no se toma la leche así, de esa forma. Claro. Yo está pasteurizada y está... Exactamente. Entonces, yo recuerdo un caso del año pasado, creo recordar, lo he comentado aquí en alguna otra ocasión, un célebre maestro de yoga, muy renombrado aquí en España, que el hombre estaba muy acostumbrado a ir a la India y él tomaba la leche de una forma concreta. Entonces, le dijeron que sí, pero... era que no le hicieron ese tratamiento de hervir, lo que sé, y el hombre por poco se muere. O sea, que estamos hablando de poder vivir más, pero también de vivir mejor. Efectivamente. Sí. No solamente la cantidad, sino también la calidad. Doctor Fernando Ruiz Becerra, muchísimas gracias por haber estado aquí y por habernos ilustrado sobre el coronavirus, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y espero que haya sido algo provechoso. Así es. Bueno. Julián Ruiz, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Javier, por este rato tan agradable. Doctor, un abrazo para Julián también. Un abrazo. Un fuerte doctor. Abrazo, doctor, gracias. Vida junto a mí, hay que vivir, que la vida son dos días y hay que vivir. Baila la vida junto a mí, hay que vivir, que la vida son dos días.